Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y hablando de deportes, sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Juan Alberto. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Bienvenidos al segundo programa del mes de abril, donde cumplimos ya la quinta semana de aislamiento y de grabación en la cabina Casa de Parlando. Esta vez ya participando desde la aplicación Zoom. ¿Cómo están, Luis? Nardo, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Nati, Nardo, buenas tardes. Seguimos con esta serie de temas dedicados a los deportistas en cuarentena. Ahora los consejos en la entrevista de la semana van a venir por parte del doctor Santiago Chacón. De él conoceremos su trayectoria, cómo lo hacemos con nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas coyunturales y muy buena música para acompañarles y que nos escuchen desde casita. Recuerden que lo pueden hacer todos los domingos de 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la radio de la Casa de la Cultura, a través también de www.radiocce.com y por medio de la aplicación de Play Store, que está disponible en tablets, iPads y celulares. Las formas de contactarnos durante la semana es a través de nuestras redes sociales: Twitter @ParlandoDeporte, Facebook @ParlandoDeportes e Instagram @ParlandoDeportes. Y a nuestro contacto para saludos y notas del audio al 0984610317. Y las noticias las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. En la página www.radiocce.com no solo puedes escucharnos, también es factible encontrar más de nosotros. Solo tienes que dar clic en programación, clic en domingos de aprendizaje y clic en Parlando de Deportes, y podrás también descargar nuestros programas anteriores de Parlando. Comenzamos con esa misma motivación y fe que les queremos enviar en cada programa, y a continuación vamos con un temita musical. Ya no digas que me amas, sé que solo son palabras. Ya no retes al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Un marinero es el corazón, se va a la mar. Brinda su amor, amor de mar, amor con sal y sol. Sé que a veces haces falta. Y fingir que nada esconder. se va la mar en barco sin timón. Una sirena le brindó su amor, amor de mar, amor con sal y sol. Aún recuerdo cuando yo te vi y tu mirada se quedó grabada. Es una historia que comienza así, de dos personas que no ganan nada. Aún recuerdo cuando yo te vi, tu mirada se quedó grabada en mí. Marinero es el corazón y se va a la mar en barco sin timón. A 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Juan Alberto, Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, estamos aquí en la cabina casa con a través de una llamada WhatsApp con el doctor Santiago Chacón. Queremos hacerle primero esa primera pregunta de ¿desde cuándo comenzó usted en este caso como doctor y cuál es su trayectoria en la parte del deporte? ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Santiago Chacón, soy médico fisiólogo del ejercicio. Llevo trabajando, tengo una experiencia profesional de aproximadamente ya 12 años en esto. Soy graduado por la Universidad Central como médico y obtuve un máster en fisiología del ejercicio por la Universidad de Barcelona, España. Bueno, esa es mi trayectoria. Mi especialidad es en deportes de resistencia, especialmente en ciclismo. Como experiencia profesional, podría contar que he llevado a los mejores ciclistas del país. He trabajado con los mejores ciclistas. Uno de ellos es Richard Carapaz. Desde que empezó a los 15 años, hicimos las primeras evaluaciones fisiológicas, pruebas de esfuerzo con Richard. Y de ahí en adelante le hemos hecho un seguimiento hasta que se fue para Europa. Más o menos hasta que tenía unos 20 años, 22 años. Entonces, esa es más o menos mi experiencia profesional. Actualmente trabajo con muchos ciclistas, tanto de ruta como de mountain bike, y ciertos triatletas también. ¿Cuál fue la razón por la que escogió esta carrera y la especialización? Bueno, podría decir que la mayor motivación es siempre, creo, para cualquier profesión, es la pasión que uno tiene, ¿no? En este caso el deporte siempre ha estado presente en mi vida. Yo desde muy pequeño hacía deporte, empecé con bicicross, posteriormente hice tenis mucho tiempo, atletismo, y creo que de esos me quedé con los deportes de resistencia, porque yo hacía también algo de medio fondo y fondo, entonces me quedé con los deportes de resistencia ya en mi carrera profesional, y dentro de esos el ciclismo creo que ha sido el mayor motivante, debido a que en mi familia han sido ciclistas, directores técnicos de ciclismo. Actualmente tengo un familiar que es mi tío, que es el director técnico del Eagle Bikes Shimano. Entonces creo que por ahí es más o menos la orientación hacia el deporte, y obviamente pues la medicina como base profesional me permitió orientar hacia esta profesión que actualmente la ejerzo. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Vamos con el tema de la semana. ¿Cuánto pierden en este caso los deportistas, especialmente ahorita con el ciclismo, con el hecho de no poder entrenar afuera y tener que hacerlo solo en casa? Bueno, lastimosamente la pérdida para un deportista de alto rendimiento, un deportista de resistencia, de alto rendimiento, es muy marcada, debido a que ellos necesitan un estímulo fisiológico constante para mantener sus características físicas, su capacidad de resistencia aeróbica. Necesitan un estímulo constante, un entrenamiento muy muy muy continuo de este tipo de capacidades fisiológicas. Entonces, bueno, la pérdida es muy importante, ¿no? Sin embargo, pues lo que se sugiere ya como sugerencia a los deportistas, en este caso, bueno, a ciclistas, tienen la facilidad de utilizar los rodillos, las bicicletas estáticas de spinning, que eso les permite mantener un poco esa forma física, no mejorar en capacidades fisiológicas, pero sí al menos no perder mucho. ¿Sí? Entonces sí se recomienda por lo menos hacer a los deportistas, en este caso a los ciclistas, se les recomienda hacer al menos 4 o 5 días a la semana de series de rodillo. Lastimosamente en el rodillo no se puede hacer un tiempo muy extendido, se puede hacer entre 1 hora a 2 horas, 2 horas y media como máximo, pero eso les permite al menos no perder mucho su forma deportiva. obviamente acompañado de una buena alimentación, la hidratación, que es muy importante, es lo que se sugiere en estos días de lastimosamente de parón obligado, ¿no? En lo que se refiere a los que tienen equipos, se les podría sugerir y aconsejar en este caso eso, pero a los que no llegan a tener equipos, ¿qué pasa? En el caso de no tener un equipo para poder hacer un poco de actividad física, lo que se sugiere es hacer, influye mucho los ejercicios pliométricos o el functional training, que es muy muy utilizado actualmente, ¿no? Que son ejercicios de fuerza con propio peso o entrenamiento en casa. Esto lo que permite es mantener un tono muscular y una fuerza que a la vez va a permitir mantener en algo la capacidad aeróbica, es decir, no perder mucho en la capacidad de consumir oxígeno, que el músculo no pierda esa capacidad de consumir oxígeno mediante ejercicios de fuerza. Entonces, se sugiere mucho, al menos a deportistas de resistencia, hacer ejercicios de fuerza con su propio peso, los ejercicios, el functional training, ejercicios de amplios rangos de movimiento, que la utilización muscular sea completa, ¿no? De músculos agonistas y antagonistas, por ejemplo, los squats, los saltos de potencia, uno de esos, por ejemplo, es el saltar la cuerda. Aparte que es un entrenamiento aeróbico, también permite mantener un poco la fuerza muscular. Entonces, eso es lo que se le sugiere a los deportistas, ¿no? Pero como le digo, no se puede mantener la misma carga de entrenamiento que en la carretera o que en el entrenamiento común, en el campo de entrenamiento, debido a que no el estrés emocional no permite hacer entrenamientos muy extensos, ¿no? Como los que se hacen en el campo. Entonces, eso es lo que se sugiere a los deportistas que no cuentan con este tipo de equipos. Lo mismo vendría al tema de aquellos que corren. Me dice que el tema de resistencia y training también usted lo maneja. Sí, claro que sí. En deportistas, obviamente, en atletas, entre atletas, nadadores, es la misma recomendación. Los ejercicios biométricos o ejercicios de fuerza, de amplios rangos, de que se utilicen muchos grupos musculares, son los que más se recomiendan. Dentro de la parte fisiológica, lo que hace es evitar que esas uniones neuromusculares se pierdan. La capacidad muscular de consumo de oxígeno se pierde en menor grado que al estar inactivo. Entonces, al menos no se pierde tanto. No sé si me explico. Se va a perder, pero no mucho, ¿sí? Y volver nuevamente al entrenamiento en carretera o en el campo va a ser más fácil retomar nuevamente la forma deportiva. Entonces, eso es lo que se les sugiere. Pues tenemos la facilidad que en cualquier hogar, en cualquier casa, se contaría con una cuerda para saltar, ¿sí? Y eso ayudaría mucho. Son ejercicios que son alternativas que se puede utilizar para mantener estas características, ¿no? Obviamente ahí viene ya el tema de la alimentación, una alimentación muy balanceada, sobre todo porque el encierro lastimosamente produce una liberación muy alta de hormonas de estrés, y eso las hormonas de estrés como el cortisol producen una disminución en las defensas del sistema inmunitario. Entonces, una buena alimentación con muchos antioxidantes, con muchas frutas, verduras, va a prevenir a que haya esta disminución de las defensas en el organismo. ¿Qué tan bueno es seguir ciertos videos? La mayoría de deportistas también están subiendo al YouTube sus entrenamientos, incluso hay un triatleta que ha llegado a hacer todo el entrenamiento en casa de tantos kilómetros y lo ha subido a YouTube. ¿Qué tanto es, qué tan bueno es seguir toda esa serie de videos para poder seguir haciendo estos entrenamientos en casa? Bueno, como un, se podría decir que como un reto personal o como una actividad aislada, no estaría mal, siempre y cuando esto no genere estrés. El problema del entrenamiento indoor, del entrenamiento en casa, es justamente el tener un buen equilibrio entre estímulo y el estrés emocional, ¿sí? Entonces, es por eso justamente que no se recomienda hacer actividades muy extensas dentro del hogar, porque esto puede generar un estrés que más bien puede resultar contraproducente. Lastimosamente, el estrés, las hormonas de estrés como el cortisol son catabólicas, es decir, en vez de producir un beneficio, va a producir un perjuicio. El catabolismo es pérdida tanto de masa muscular, pérdida de capacidades fisiológicas. Entonces, es por eso que no se recomienda que estos entrenamientos muy extensos sean muy seguidos, muy continuos. Actualmente las recomendaciones que yo hago a los ciclistas de élite, de profesionales, es que, bueno, ya ellos manejan mucho el tema de potencia. Entonces, cuando ya tienen determinado su umbral de potencia, el Training Stress Score, que es un se puede decir un parámetro de monitorización del entrenamiento, no debe ser muy alto, ¿sí? El estrés del entrenamiento se debe controlar mucho en estos momentos, ¿no? Obviamente los que ya tienen un smart training, un rodillo que mide potencia, se debe hacer entrenamientos que estén preferentemente por debajo del umbral anaeróbico, es decir, por debajo del umbral de potencia en donde se acumula el cansancio físico. Entonces, eso es lo recomendable. Es por eso que los entrenamientos deben ser más individualizados, deben ser entre una hora a dos horas. Yo creería que eso es lo recomendable, 4 o 5 días a la semana. La ventaja es que sí se puede hacer entrenamientos a doble jornada. Eso sí se puede hacer, un entrenamiento para acumular tiempo, ¿no? Se puede hacer una jornada en la mañana y una en la tarde, porque eso no va a acumular el estrés y a la final se va a hacer similar o la misma cantidad que se hace en campo, ¿sí? Eso sí se recomienda, hacer doble jornada, obviamente a deportistas, repito, élite, de alto nivel, deportistas recreativos, amateur, con una hora al día, entre una hora y media y dos horas, es suficiente. Seguir estos entrenamientos, probablemente que como usted me dice del triatleta, creo que es Lionel Sanders el que subió este entrenamiento de varias horas, no es muy recomendable seguirlo. Sin embargo, puede resultar como motivación para un fin de semana hacer el mismo 5 o 6 horas de entrenamiento en rodillo, podría ser, ¿sí? Se lo podría tomar como una opción, pero no de manera muy seguida, no muy frecuente. Este asunto del tema del estrés por el encierro, desde el tema psicológico, los deportistas tendrían que llamar a los doctores, ellos tendrían que también hacer asistencia en ese tipo de llamadas. ¿Cómo se mantendría para ayudar los psicólogos en este caso? Que los deportistas que tienen su médico de cabecera sí traten de estar en contacto con su médico, con su nutricionista. En el caso de un psicólogo deportivo, que esté en contacto con sus deportistas, porque este encierro sí produce, el estrés que produce el encierro sí puede ser contraproducente y sí necesita un apoyo emocional, ¿no? Entonces, sí se necesita una charla del psicólogo deportivo, una orientación, en este caso del fisiólogo, que sería mi caso, para las rutinas del entrenamiento, obviamente con seguimiento de su entrenador, y una buena orientación nutricional, ¿no? Una buena alimentación para el deportista. Es muy importante, porque vemos que lastimosamente el tema de la cuarentena se está extendiendo, no llegamos a un pico de contagios. Entonces, yo creo que tardarán algunos días, si no meses, en solucionarse. Entonces, tenemos que adaptarnos a la situación y importante tener el apoyo de un profesional de cabecera. En lo que me decía también que hay consejos que tienen que seguir en el caso de la comida y la nutrición. ¿Cuál sería lo más aconsejable en este caso? Bueno, lo más aconsejable y como una recomendación personal mía es que, como le dije, se utilice una alimentación muy saludable, que sea muy variada, sobre todo de predominancia en frutas y verduras, se baje mucho el consumo de grasas saturadas, si es posible o si se lo puede realizar un día a la semana de hacer una dieta vegana, es decir, bajar el consumo de carnes, ayuda mucho, a los deportistas les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque lastimosamente la grasa saturada que contienen los productos cárnicos tiene influencia en el sistema inmunológico y obviamente directamente se podría decir en el rendimiento. Entonces, esto sumado, una alimentación que no sea muy saludable, sumada al estrés del encierro, a la inactividad, puede tener efectos no muy buenos en los deportistas. Entonces, una dieta muy muy balanceada, ¿sí? No exceder mucho del cálculo del gasto energético, esto ya es individualizado, ¿sí? Las nutricionistas o los nutricionistas en este caso tienen que basarse mucho en la actividad que están haciendo, no van a consumir la misma cantidad de calorías que se consumía anteriormente, entonces se debe hacer un ajuste, ya si se habla un poco ya más específico, un ajuste del gasto energético para la recomendación en cantidad de alimento que se debe consumir, ¿no? Entonces, no es lo mismo un ciclista que consumía 3.000 calorías al día en su vida cotidiana, tomando en cuenta su entrenamiento, la cantidad que va a consumir en estos momentos de encierro tiene que ser menor, tiene que ser mucho menor. Yo creería que un 10 a un 20% como poco se debería reducir en ese consumo calórico, ¿no? Entonces, eso se tiene que tomar muy en cuenta a la hora del alimento. Sí. ¿Cuál es? Is all I own, and in your eyes, you're

pero si es un campeón como lo demostró, lo reto a que defienda su título OMB conmigo. Que hagamos la revancha en mi país, publicó el insoportable Villegas. Retó a Andrés Campos a una revancha, añadió el esmeraldeño de 21 años en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 35 mil seguidores. En Chile, el tricolor perdió por primera vez como profesional, por lo que su récord ahora está en 12 triunfos y una derrota. El fallo de los jueces favoreció al pugilista local, quien mantuvo su invicto por 97-92, 98-91 y 95-94. Tal vez fue un error aceptar esa pelea. Solo tuve 2 semanas de preparación, pero arriba del escenario nos dimos cuenta que podemos derrotarlo. Con una preparación adecuada lo puedo noquear y espero que acepte la revancha, dijo el ecuatoriano en un diálogo con El Comercio este 13 de abril del 2020. Esta es una nota por parte del Comercio. El extenista Andrés Gómez ahora representa a deportistas olímpicos. No participó en los Juegos Olímpicos, pero su título en Roland Garros lo puso en la lista de los históricos del deporte mundial. El legendario Andrés Gómez Santos forma parte de la comisión de atleta del Comité Olímpico Ecuatoriano. Recibí la invitación del Comité Olímpico Ecuatoriano muy gustoso. El año pasado viajamos a Lausana, a la sede del Comité Olímpico Internacional, COI, para una reunión con los delegados de cada país. Pude mirar varios campeones y sentir el espíritu olímpico, detalla el extenista y entrenador. Mientras guarda cuarentena en Guayaquil, destaca que en su reunión en Suiza participó de varias conferencias y talleres. Además, volvió a ver a Sergei Butka, el ex campeón mundial del salto con garrocha. Lo conocí hace 30 años en Barcelona, donde residía su hijo Sergei Jr. Jugaba con mi hijo José Andrés. También conoció y saludó a Thomas Bach, presidente del COI, organismo que pretende dar un mayor impulso a la comisión de la atleta en cada uno de los países. Gómez viajó junto a la exatleta Ana Caicedo y la karateca Priscila Lazo. Los tres conforman la comisión del atleta en Ecuador. He participado en 2 reuniones adicionales en Guayaquil y hemos entregado un informe al COE. La directiva, además de conocer nuestras ideas y propuestas, debe también oficializar nuestro nombramiento. La dirección de su academia de tenis en Guayaquil y los entrenamientos que dirigen merman su tiempo, pero está dispuesto a trabajar por los deportistas olímpicos, por quienes ya están en el retiro y los que están próximos a culminar su carrera deportiva. Nos informaron que hay cursos en diferentes áreas para que tengan una opción luego de concluir su carrera deportiva. En lo personal, aún guarda con nostalgia el recuerdo por el que no fue un tenista olímpico. Estuve seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y a Barcelona en 1992. En ambas ocasiones me lesioné, la primera en el hombro y la segunda en el tobillo. No pudo sumar a su extensa lista de participaciones internacionales esa presencia olímpica. Reconoció que dolió, pero también se lamentó porque no pudo mirar los diferentes eventos deportivos de los olímpicos. En los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 1979, pude mirar a varios deportistas que se proyectaban como figuras mundiales, como Erwin Magic Johnson en básquet, Greg Lovins en natación, Alberto Juan Torena en atletismo. Me gustaba los coliseos para mirar los partidos o eventos. Entre los deportistas nacionales hizo amistad con el ex nadador Jorge Delgado, el futbolista Alex Aguinaga, el ex atleta Rolando Vera y el medallista olímpico Jefferson Pérez. Lástima que hace mucho tiempo no conversó con ellos. Se reconoció conmovido por lo que está pasando en Guayaquil a causa del COVID-19. Es muy doloroso ver todas estas imágenes que se proyectan al mundo. Muchos amigos me han llamado desde el exterior a solidarizarse. Envío un mensaje de esperanza a que vendrán días mejores. Todos unidos debemos salir de estos efectos de la pandemia. Solo nos podremos. El confinamiento lo pasa junto a sus hijos, Emilio, tenista, y a Alejandro, su esposa, Ana María. Viajó a Estados Unidos para compartir estos días de encierro con sus hijas Rafaela y Manuela, mientras que su otro hijo, José Andrés, vive en la península de Santa Elena. En este encierro he podido conocer más de la tecnología. Solo manejaba Instagram y WhatsApp. Ahora ya sé de Zoom. Además, ha mirado los partidos de Roland Garros de 1990, ese año donde se coronó campeón y pasó a ser leyenda. Esta es una nota de El Comercio. Club Ñaña rechaza el pedido de los equipos de Guayaquil para que no se realice la Superliga Femenina. Fernanda Vasco desretó a los futbolistas ecuatorianos a que militen en el club desde Liga Pro. Quien se atreve a ayudar el fútbol femenino, un sueldo de ustedes puede financiar un año las competencias de un plantel de mujeres, dijo el futbolista de la futbolista de la capitana del Club Ñañas. El club vicecampeón nacional del 2019 ofreció la mañana del martes 14 de abril una rueda de prensa vía plataforma Zoom para oficializar su posición con respecto a la realización de la Superliga del fútbol femenino tras el pedido de Melec, Barcelona y Guayaquil City. Ñañas confirma su decisión de participar en la Superliga Femenina 2020 en un torneo que debe comenzar cuando no haya ningún riesgo para las jugadoras, dijo. Rechaza la posición de Melec y Barcelona de no intervenir en el torneo femenino de este año y sobre todo el pedido de la suspensión de la Superliga. Lamentó que sus jugadoras y entrenadoras conocieran que de esta decisión a través de los medios de comunicación y no por parte de sus directivos. Además dijo que los clubes porteños han tomado esta decisión por cuestiones económicas y no por salvaguardar la salud de los jugadores, porque en la comunicación pública se puede leer que el plantel masculino se va a participar en la Liga Pro. El coronavirus no solo contagia a las mujeres, sino también a los hombres. Además, señala que la decisión del Emelec y del Barcelona deja la desocupación a más de 50 jugadores y sus familias. Si no se realiza la Superliga Femenina, se quedaría en la desocupación 500 jugadoras y 1.500 personas a nivel nacional. Y por ello dijo que le llama la atención que si por cuestiones económicas un futbolista tiene un sueldo tan alto que podría financiar una campaña del club femenino en este año. Antonio Valencia donó su sueldo para pagar los salarios de las personas administrativas de liga durante esta pandemia. Si él lo hace, ¿qué jugador de estos clubes pueden hacerlo? El Club Ñañas enviará el comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para hacer varios pedidos, entre ellos la aplicación del reglamento de licencias FIFA y Conmebol, en la que se obliga a los clubes masculinos a tener o apoyar un club femenino para intervenir en eventos internacionales, como en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, torneos en los que sí intervienen los dos equipos del astillero. Además, pedirá una reunión para que los clubes femeninos puedan conocer las cifras en las que fueron vendidos los derechos de transmisión a un canal de cable y cómo será el reparto económico. Esta es una nota del Grupo El Comercio. Soledad que me busca y no se detiene hasta encontrarme. Soledad que con dulce veneno me adormece el corazón. Soledad, me miro en el espejo y veo a un hombre abrazando a su soledad. Espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó con esa urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo. En cada viaje del regreso, un soledad que se burla de mí mientras escribo esta canción. Soledad que no encuentra en tabernas, madrugadas, bares. Soledad que me seque. seca las lágrimas de las noches sin amor. Soledad, enluta mi sonrisa y la viste de llanto. Soledad, que solo me dejó. Con esta urgencia en los labios, esta mesa en mi cuerpo. Hoy solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó. Con esta urgencia en los labios, esta sequía de besos, futuro incierto, esta triste agonía, solitaria, amarrota, esta herida sin curar. Y en mi cuerpo la sequía de besos, futuro incierto, esta triste agonía, solitaria, alma rota, sin curar, esta amarga derrota. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos a futuro que te has planteado en este caso como doctor y como médico y con tanto con la empresa de Medisport que estás manejando? Bueno, la proyección de Medisport siempre ha sido trabajar con deportistas que quieran superarse, ¿sí? Medisport, y en mi caso particular, siempre me gusta trabajar con deportistas que les guste superarse, que les guste mejorar su rendimiento. La proyección de Medisport actualmente, bueno, estoy trabajando con ciclistas de alto rendimiento, ciertos atletas también y triatletas, y es trabajar con equipos. Actualmente estoy trabajando con el Ride Club, que es un club de ciclismo de montaña aquí en Quito. Y el trabajo de Medisport es mucho en orientar hacia un entrenamiento muy bien planificado, ¿sí? Es un poco cambiar esos mitos o esos paradigmas que se tenía del entrenamiento empírico, del entrenamiento a ciegas. Es en parte eso, ¿no? El objetivo de Medisport, y en este caso particular mío, es asesorar sobre todo a los deportistas en que el entrenamiento se lo debe tomar con mucha responsabilidad, la importancia de que tiene hacerse una prueba de esfuerzo cuando se quiere iniciar a hacer actividad física, no es solo en el tema de deporte, sino más bien en valorar su salud cardiovascular, hacer actividad física de manera responsable, mediante una prueba de esfuerzo, un examen médico, un electrocardiograma. Es muy importante, ¿no? Sobre todo para evitar eventos lamentables, ¿no? Sobre todo en la parte cardíaca, muertes súbitas, muchos problemas de sobreentrenamiento. Eso se lo puede evitar cuando se tiene un buen seguimiento y una buena asesoría profesional. Entonces, el objetivo como Medisport es ese, es trabajar con equipos, dar asesoría a equipos que quieran, o clubes deportivos que quieran hacer las cosas bien, que quieran hacer un entrenamiento bien planificado, con objetivos claros. Eso básicamente es el fundamento de Medisport. Y ¿cuáles son los consejos que darías a las personas en cambio que están comenzando como deportistas y las personas que están comenzando o quieren elegir por algún lado también la profesión de médico deportólogo? Claro que sí. A ver, para las personas que están iniciando o que quieren iniciar la actividad física, siempre debe ser de menos a más. No se recomienda seguir no sugiero seguir a veces recomendaciones o buscar simplemente en YouTube entrenamientos de alta intensidad, por ejemplo el HIIT, en pacientes o en personas que están iniciando no es muy recomendable el entrenamiento de alta intensidad en pacientes o personas que están iniciando a hacer actividad física. No es recomendable porque no se está logrando las adaptaciones de manera correcta, ¿no? Las adaptaciones fisiológicas se deben manejar siempre de menos a más, es decir, primero hacer entrenamientos en zonas de entrenamiento bajas, en zonas de entrenamiento aeróbicas, ¿sí? Que no haya un perjuicio en la salud, sino más bien un beneficio. Siempre hacer periodos de adaptación cardiovascular, entrenamientos aeróbicos a baja intensidad y progresivamente ir subiendo el rendimiento. Entonces esa sería como recomendación a las personas que están iniciando. Y al profesional médico, al estudiante que está en la carrera de medicina, que quiera coger o que quiera seguir la medicina del deporte, la fisiología, como una especialización, siempre tiene que tener el concepto que se debe difundir el ejercicio como una manera de mantener una buena salud, ¿sí? El ejercicio físico debe ser tomado con ese concepto. Lastimosamente, el ejercicio físico, cuando no está realizado de una manera adecuada, puede tener perjuicios. Entonces, siempre la prescripción del ejercicio debe ser tomada muy en cuenta de manera individualizada. El nuevo médico, el médico recién graduado, siempre debe tener ese concepto muy claro, que el ejercicio debe ser individualizado para que no haya efectos perjudiciales. No se puede prescribir ejercicio a un grupo de deportistas de la misma manera. Siempre debe ser individualizado, valorando, como dije, las características clínicas, las características físicas, cardiológicas del paciente, para no tener efectos perjudiciales. Entonces, obviamente, si está en el campo del deporte, si es deportista, pues lo va a tomar de mejor manera. En mi caso, por ejemplo, actualmente yo hago ciclismo ya hace algún tiempo, hago ciclismo de ruta. Entonces, creo que tengo ahí una ventaja, que no es lo mismo dar un... un entrenamiento o de una planificación o de las zonas de entrenamiento que tú misma las estás haciendo. Entonces, siempre como que es una ventaja el hecho de ser deportista y orientarte hacia la parte de medicina del deporte o fisiología en mi caso. ¿Cuáles son los contactos que en los cuales podemos seguir estos consejos o podemos contactarte y para que los oyentes también que nos están escuchando sepan de todo esto? Claro que sí. A ver, bueno, mi consultorio está ubicado en el sector del Hospital Bos Andes, en la Juan Dibuja y Bos Andes, edificio PAL, tercer piso. Esa es la dirección de mi consultorio. Y actualmente en mi página de las redes sociales, en Facebook, tanto en Facebook como Medisport S.A. y en Instagram como Santiago-Medisport, me pueden seguir. Siempre estoy subiendo contenido de interés para los deportistas y personas que quieren iniciar a hacer actividad física. Pueden contactarme a mi número personal, lo voy a dar, es el 0999 06 56 39. Y pues en ese momento estamos organizando ciertas charlas. El día jueves voy a hablar sobre la importancia que tiene realizarse una prueba de esfuerzo físico, la utilidad que tiene mediante la determinación de las zonas de entrenamiento. Entonces pueden seguir las redes sociales de tanto de Facebook como Instagram, en donde voy a subir contenido. Estamos haciendo charlas, a veces estamos haciendo videos en vivo, para que puedan aprovechar este tiempo de cuarentena para tener un conocimiento un poco más amplio, y cuando ya se pueda hacer los entrenamientos de manera cotidiana, pues estaré gustoso en atenderles. Será un placer atenderlos en mi consultorio. Muchas gracias, Santiago, por la entrevista. Esperamos tenerte también en otra ocasión aquí en Parlando Deportes. Gracias a ti, con mucho gusto. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, el doctor Santiago Chacón, y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? No se olviden que nuestro horario los domingos de 12 a 13 horas, y que si le das un clic a la programación de la página www.rfc.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales: Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ Parlando Deporte, Instagram @ Parlando Deportes y WhatsApp al 0984610317. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.